cumbia colombiana, baila esta cumbia vallenata, baila esta cumbia colombiana. Saca tu pareja para que venga a bailar, saca tu pareja para que venga a gozar, saca tu pareja para que venga a bailar, saca tu pareja para que venga a gozar. Olero le, olero la, ya la cumbia va a empezar. La vela, saca tu pareja para que venga a bailar, saca tu pareja para que venga a gozar, saca tu pareja para que venga a bailar, saca tu pareja para que venga a gozar. Olé, olé, olé, olé, olé, olé. Ya la cumbia.